Dos minutos pasaron de las 8 de la mañana. Este lunes recibimos al contador Gabriel Esmale en nuestra línea por la 90. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. ¿Cómo ha pasado el fin de semana, mi amigo? El fin de semana muy lindo. ¿Estuvo por Colonia San Miguel usted? Estuve por Colonia San Miguel, sí, señor. Me pareció verlo cruzado cuando se iba. Puede ser. Digamos que en Colonia San Miguel usted llegó tarde, por lo que me han dicho, y yo llegué muy temprano. Es decir, que a las 2 ya estábamos ahí. Y claro, él, claro, yo lo vi a su padre por ahí. Y el vientito estaba... Estaba bravo para estar con los chicos, ¿no? Miércoles, sí. No era fácil. Tal cual. Así que bueno, soportamos, no hemos comido unas cosas típicas muy ricas. ¿Cómo qué? A eso hemos ido. Hemos degustado unos pasteles, hemos degustado una torta frita, hemos degustado alguna que otra torta alemana, así que bien. Bueno, muy bien. Sí. Estuvimos probando. Yo quedé fascinado con cómo restauraron la casa que está ubicada. Esto digo porque para la gente que de Olavarría que vaya a la colonia, una casa que han restaurado, que está ubicada al lado del museo, que han pintado de color amarillo. Sí. Muy linda, la verdad. Se puede observar cómo han hecho ese trabajo de restauración desde el patio del museo, si se quiere, ¿no? La verdad que felicitaciones a quienes desde el ámbito de la arquitectura o de la construcción lo hacen restaurando esas edificaciones sumamente antiguas que deben tener de más de 100 años, conservando la imagen arquitectónica del pueblo, ¿no? Hay cosas muy, imágenes muy lindas para rescatar de esas casas antiguas bien conservadas que tiene la colonia. Sí, hay en algunos puntos se ven que, a ver, eso tratar de defender lo nuestro, darle para adelante, ¿no? Y ponerle con orgullo y el pecho a lo que es el pueblo, la localidad. Hay más de una casa que está muy, muy linda, muy bien mantenida, muy prolijita. La verdad, muy bien. Colonia San Miguel está muy lindo. Vamos a ver, y ahora que viene el verano, vamos a ver cómo pinta en el balneario. Bueno, vayamos a la economía. Y vayamos a la economía, que todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez. Y la realidad es que, bueno, estuvimos charlando durante el fin de semana. El fin de semana, el sábado, estuvimos por la zona de Loma Negra y tuvimos oportunidad de hablar con alguna gente. Y el domingo, como vos dijiste, estuvimos por la zona de Colonia San Miguel y también... Turismo serrano, digamos. Sí, un city tour serrano, como vos lo decís. Pero hoy en Argentina nos encontramos con que hay una nueva clase media en Argentina y podemos decir que se nota en el paisaje urbano. Desde la renovación del parque automotor, que vamos a pararnos en la esquina nomás y ya nos damos cuenta. Es decir, cuando decimos esto, ¿qué estamos diciendo? Autos más nuevos en la mayoría de los autos y más autos, ¿no? Al continuo crecimiento de la construcción de edificios de departamentitos. Salgamos a dar una vuelta, o sea, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Lo que ocurre es que esto está creciendo en el segmento de la clase media típica argentina, esa clase media que para ser considerada hoy tiene que tener ingresos promedios mensuales en el grupo familiar de 6.500 pesos. Esta porción, en los últimos 10 años, esta porción de clase media, pasó de ser el 23% de la población al 30% de la población. Este nuevo sector, indudablemente, está adquiriendo no solo los hábitos de consumo de los barrios más acomodados, sino también los hábitos de ahorro. Es decir, la moneda en la que ahorran los argentinos, cuando pueden, ¿adivina cuál es? El dólar, sí. Entonces, esta gente creo que tiene la posibilidad, en virtud de los aumentos salariales que hubo y un dólar planchado, indudablemente cuando le sobran un pesito, van y compran billete verde. Entonces, no por casualidad y sin que medie algún acontecimiento especial, el Banco Central se ha visto forzado esta semana que pasó en vender 500 millones de dólares al contado para mantener el valor del dólar. En septiembre el valor del dólar subió apenas medio centavo, a pesar de todo, ¿no? O sea que prácticamente estuvo planchado. Los dólares en la Argentina son necesarios para pagar las importaciones y las deudas y también para abastecer la demanda de ahorro de todos los argentinos. Es decir, en la Argentina tiene que haber dólares, no se tienen que ir dólares. ¿Y a dónde queremos llegar? El tema es así. La semana pasada hubo un oyente que nos preguntaba por el tema de ir a veranear a Brasil, ¿te acordás? Sí. Ahora, si nosotros nos vamos a veranear a Brasil, ¿qué llevamos a Brasil? Dólares, indudablemente. Exactamente. Dólares que se van del país. Y ya empezaron a venir los primeros informes de las cámaras de turismo, y lo que podemos decir es que están regresa a la Argentina las caipiriñas, esas toallas de 4 metros por 2 metros de todos colores, ¿no? Y las playas soñadas. ¿Cuál era la marca de ropa brasileña en nuestra época? Sí, también, pero no vamos a la marca. Sí, no me acuerdo la marca, ¿cómo era? ¿La Benetton decís vos? ¿Cuál? ¿Benetton? No. Había una marca de remeras. ¡Ah, una de remeras! Sí. ¡Oh, sí, tenés razón! Te agarró el viejazo, ¿eh? Sí, a vos. Bueno, porque en esa época también venía... Hasta inclusive había un local de ropa en la Barría. Exactamente. Que comercializaba esa marca, muy conocida. Pero no me puedo acordar ahora cómo se llama. Ya no va a salir. No, algún oyente nos va a aportar por ahí. Algún oyente, yo con los 25 años que tengo, no llegué. Me la contaron. Bueno, de aporte, sí. Dale. De envalentonado, la realidad es que es esta, que envalentonado por un dólar estable y un real que comienza a devaluarse, los argentinos están empezando a contratar ya los viajes en masa al exterior, con una fuerte, pero fuerte presencia en Brasil, que es el destino más visitado hasta el momento, y en menor medida el destino es Miami, las playas de Estados Unidos, debido a que Europa en sí está caro. Uh-huh. El euro está caro, con lo cual hoy lo que más conviene es indudablemente Brasil y en menor medida el Caribe y Miami. Estos datos están tomados de acuerdo a las reservas ya concretadas, es decir, concretadas al día de la fecha, ¿estamos? Uh-huh. Es más, cuando empezamos a charlar con gente de Olavarría, de la sí. que charlamos el fin de semana, esto me dispara una frase que me quedó muy linda, dice que prefiero una semana en una playa paradisíaca que un mes acá. Dice, ya estuve averiguando, me cobran una fortuna, dice. Una quincena en Mar del Plata andan los 10.000 pesos. Uh-huh. Y a Brasil me voy por $2.000 10 días. Dice, entonces uh-huh. indudablemente me voy allá. Bien. Entonces, puede que no sea como en el 1-1, pero la combinación de inflación local, el dólar estancado y el real en baja, ponen, como decíamos recién, en las caipiriñas, los shopping y las playas paradisíacas cada vez más a mano de la República Argentina. Esto que nosotros vinimos diciendo desde hace 2 meses aproximadamente, de agosto, que íbamos a tener récord de visitantes argentinos en el extranjero, punto de cómo está el dólar, ya se empieza a concretar ahora. ¿Y sabes cuál es el tema, Jorge? Uh-huh. No vemos que el sector turístico argentino reaccione. Bien, bien. Siempre ha tenido una reacción tardía, salvo cuando le fue muy mal, ¿no? Por eso. A ver, acá me manda Juan Pablo Pompey, a quien le agradezco mucho, le mando un abrazo grande, que está escuchando. La ropa era Herring, dice. Ah, está, sí, ahí señor. Está. Sí, señor. Sí, señor. Herring, las remeras. Sí, Juan Pablo también tiene todas. Sí, sí. Tiene algunos añitos como usted. Bueno, Seguimos relacionando los temas. Sí, el tema de la reacción del mercado turístico argentino se va a dar, supongo, como siempre ha ocurrido, después de la primera quincena de enero, cuando la cosa no esté bien. Exacto, sí. Siempre pasa eso, entonces quizás sea un año para salir a hacer reservas después de enero, ¿no? Sí, sí, pero para irse en febrero, claro, de enero. Tal cual. O a esperar un poco para hacer una reserva. Bueno, hace 2 años ocurrió más o menos lo mismo. Exacto. 2 años, creo, 2 años o 3. Y repito para los oyentes. Digamos, los precios de noviembre, diciembre eran unos, y después eran mucho más baratos. Sí, tal cual. Pero bueno. Cerca, ¿no? Más sí, cerca, sí. Digamos. No, por eso, sin irnos muy lejos, digamos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, estos datos surgen de la Cámara de Turismo, no sé si está claro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es una sensación térmica, es Cámara de Turismo, y es más, te invito a que te pegues una recorrida por las empresas de turismo en Olavarría, a ver cómo viene. Bueno. Y bueno, pero ya que todo tiene que ver con todo, decíamos, y que tiene que ver como cómo está el dólar hoy, sigue siendo un fenómeno, y es más, a tanto es un fenómeno que se empezó a escribir sobre esto en los diarios internacionales. ¿Sobre qué, me dirás vos? Sobre Roger Waters y The Wall y Pink Floyd y todo lo que vos quieras en la República Argentina. Y sin duda, sin duda. A lo largo de 30 años de vigencia, ¿sí? ¿sí? De este disco, show, film, se han escrito, pues yo diría, millones de cosas. Sí, pero sí, lo sí. que Roger Waters creo que jamás soñó es que su obra también serviría para echar luz sobre la situación económica argentina. Es decir, que hoy en los diarios internacionales de economía del mundo lo usan a Waters para tratar de explicar lo que es, ¿sí? O cómo está la situación económica argentina. Sí. Es que los 8 recitales con entradas agotadas en pocos días están diciendo mucho sobre el poder adquisitivo que tienen hoy los argentinos. Representa un récord a nivel mundial, ya que en ningún lugar del tour se dio semejante cantidad de shows en una única ciudad. A este registro se le suma un dato no menor, que es el precio del ticket en la República Argentina, que no difiere del precio internacional, no sé si está claro, ¿no? Uh-huh. O sea, en dólares cuesta lo mismo en Argentina que en Europa, que en Estados Unidos. Uh-huh. No difiere para nada. El hecho de que en Argentina se esté pensando, y a su vez otro tema más, los shows van a ser recién en marzo, ¿no? Sí. El hecho de que en Argentina se esté pensando 6 meses antes en el octavo show de Roger Waters es porque hay dinero, indudablemente. Pero los números fríos muestran que más bien la variable clave para explicar la concurrencia de argentinos en los shows de una clase mundial es el tipo de cambio. O en otras palabras, lo que venimos diciendo, el salario argentino medido en dólares. Es decir, ¿cómo sube el salario en pesos mientras el valor del billete verde se mantiene constante? Uh-huh. A la escasa presencia de artistas internacionales que se dio en los años de la devaluación de los 80, le siguió la fiebre de los recitales ocurridos en los años 90, cuando regía el 1-1. En el año 95, si te acordás, hubo 5 shows de los Rolling Stones, que prácticamente muchos pensamos que esa era la marca, ¿no? Y hasta ahí se había llegado, ese era el techo. Uh-huh. En contraste, después vinieron los años siguientes a la devaluación, donde prácticamente no hubo visitas internacionales. Tal es el caso de, por ejemplo, Roger Waters no es la primera vez que viene a Argentina. No. En el 2002 tocó por primera vez y solamente pudo llenar una vez Vélez. En el 2007 pudo llenar 2 veces el Gallinero, el Monumental. Y más, me parece, ¿eh? Sí, 2 veces. ¿Dos veces? Yo fui a un... Y ahora, el tema es 8 funciones. Con una entrada promedio, ¿sí? La de la platea baja del Monumental, de $140. Uh-huh. Estamos, ¿no? Sí, sí. O sea, volvemos a decir, una entrada que está a niveles internacionales. Uh-huh. Entonces, la situación es mucho más clara cuando se compara el precio de la entrada con el salario de cada momento. Hoy, ver The Wall pagando un ticket promedio para una persona que gana un salario de $1,100, salario promedio en la República Argentina, le implica destinar un 12% del ingreso. ¿Sí? Es decir, un 12% del salario promedio en la Argentina hoy va a la entrada. Un porcentaje que luce muy pequeño en relación con lo que se debía pagar hace unos años atrás, que era el 20%. Entonces, ahí empiezan a darse los números. Es decir, en el 2008 yo tenía que poner el 20% de mi sueldo para comprar una entrada, para comprar un ticket. Uh-huh. Hoy tengo que poner el 12%. ¿Mm? Lo más notable de este fenómeno ocurre incluso cuando las entradas medidas en dólares en sí aumentan muy poquito, pero aumentan un poquito. En efecto, el ticket más económico para Roger Waters en términos de billete verde ahora resulta un 35% más elevado que su anterior allá en la 2007-2008, ¿no? Uh-huh. Es decir, hoy el ticket más barato para ver a Waters es $38. Uh-huh. En aquel momento era $28, es decir, que inclusive en 2 años me subieron el ticket mínimo, ¿no? Sí, sí. Para los argentinos, estos porcentuales de alza hoy ya son moneda corriente, para el mundo no. ¿Cómo se explica entonces que entraba cada vez más cara en dólares y la demanda sea cada vez mayor? Naturalmente porque el alza de los sueldos ha estado muy por encima del tipo de cambio. La conclusión es clara. Hoy los argentinos podemos decir que estamos pasando una bonanza en dólares. No quiero decir que somos ricos en dólares, sí, una bonanza en dólares. Se tienen acceso a otros gustitos que antes no nos podíamos dar y esto, la demanda se eleva cuando más se retrasa la cotización del billete verde con relación a los ingresos. Es decir, En la medida que sigan subiendo los salarios en pesos y que el dólar siga clavado en su cotización, indudablemente esto se va a ir acentuando. Bien. Bueno, está bueno, habría que ver también cómo es la situación con aquellos que no tienen acceso a esto, ¿no? ¿Qué porción de esa torta les toca, digamos, ¿no? A ver, nosotros recién tiramos una cifra, muy al pasar, no sé si cuando arrancamos la columna, que dijimos, hoy, la clase media hoy se considera que es el grupo familiar, tiene 6.500 pesos, sí, de piso para ser clase media en la República Argentina. Sí. Bien, lo que estamos diciendo es, indudablemente, medido en dólares, vuelvo a repetir, hubo una incorporación de gente a lo que es el segmento de clase media, gente que hasta antes estaba en el segmento de clase media baja o clase baja. Uh-huh. Indudablemente, siempre tenés una porción de gente abajo. Uh-huh. ¿Mm? ¿El tema cuál es? El tema es, nosotros algo dijimos hace 15 días atrás cuando salieron algunos primeros números de la encuesta permanente de hogares, y sí, hay un sector de gente que vive con muchísimas necesidades, que vive al límite. El problema es que hoy no lo podemos determinar fehacientemente si vos me pedís un número. ¿Sabes por qué, Jorge? Porque no sabemos cuál es el parámetro para medirlo. Está es igual. Decir, si lo medimos con lo que se marca la canasta básica alimentaria del INDEC o la canasta básica alimentaria promedio de los privados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí podemos llegar a diferir inclusive en 1.5 millones de personas, que es una barbaridad. Bien. Entonces tirar una cifra al respecto es medio complicadito. Gabriel, te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo grande. Nos vemos el miércoles, Jorge. Hasta el miércoles. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90 a través del 97, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana.